ese Eurofútbol un auténtico maratón de partidos, porque este mes de octubre va a ser de a jugar un partido y le quedan 5, va a jugar 6, se está ahora como si jugara la Champions, la Europa League, porque entre la Copa del Rey el próximo miércoles y la siguiente semana el partido de la primera jornada de liga que hay que recuperar, se van a jugar 6 partidos y sobre todo va a haber 2 semanas en las que se va a disputar un auténtico carrusel de partidos. Os recuerdo, para que no os hagáis un lío, el Elche juega este sábado a las 8 de la tarde en el Martín del Valero, Elche Numancia. Partido organizado por la plataforma Privadas, Volteway Plus y Liga. Que 4 días después, los blanquiverdes viajan a Almería. El miércoles que viene, el día de Pilar, miércoles 12 de octubre, a las 8 también de la tarde en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, Almería Elche, a partido único, también organizado por el mismo. Que 3 días después, el sábado 15, el Elche juega en Las Palmas, ya en 7 días va a jugar 3 partidos. Las Palmas Elche, sábado 15 de octubre a las 6 y media de la tarde, hora nuestra, 5 y media hora canaria. Partido que no es televisado. Luego el día 23 de octubre, el Elche recibe al Jerez, domingo a las 12 del mediodía. Plus. 3 días después, Elche Córdoba, miércoles 26 de octubre, a las 8 de la tarde, el partido de la primera jornada, que no se disputó por la huelga, y 3 días después de Elche Córdoba, Huesca Elche, sábado a las 6 de la tarde. O sea que tiene ahí un mes de octubre realmente calentito el conjunto. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de El Cempunta, como siempre a través de nuestros tres medios de comunicación, nuestras tres vías por las que intentamos dar toda la información de Cempunta Verde, la radio, las dos tres en el punto de la FM, nuestro portal de medios, los tres puntos y nuestra televisión de FMS, realizando en directo la radio. Hoy la plantilla ha vuelto a los entrenamientos. El objetivo es llegar en las mejores condiciones al partido frente al mar. Después de las 3 derrotas consecutivas, el equipo está con ganas de jugar. Le dieron los objetivos de revertir la situación. Bueno, pues los jugadores, si los oyes hablar, están todos como de acuerdo, ¿no? Una secta que saben lo que han hecho, que han hecho, que saben que han dejado los tres partidos. Titanes, Sergio Mantecan, nos ha tildado muy atinadamente el partido del próximo sábado como el partido de las 8, y tiene toda la razón. Urgencia para el Elche, incluso el partido de San Carlos, porque ya llaman partido a vida o muerte, o sea, no solo es un topicazo, sino alguna exageración, porque estamos en la jornada 7, pero viene a reflejar lo que ahora mismo en el vestuario del anterior se siente, no puede volver a fallar esas conversas, y efectivamente es un partido de urgencia porque el Elche necesita sí o sí respirar un balón de oxígeno como lo de Victoria, y en Numancia lo comentamos en Soria, si queréis, pero un equipo que está en el octavo y en un descenso muy suelto, muy suelto, muy sobrado, no tiene que estar porque bueno, el partido es complicado por la situación de la de derrotas y porque nos viene de una necesidad también por grandísima, como tener ahí abajo de perder entre los de casa, y bueno, como se suele decir, partido de urgencia, no por los dos lados. Conscientes de que aquí en casa hemos tenido un traspiés y no puede haber más, y ya te digo que yo sigo pensando que cuando volvamos a tener la intensidad, hasta cuando volvamos a ver segunda jugada y todas esas cosas que dominábamos muy bien, yo creo que no tengo ninguna duda de que van a volver las victorias, pero bueno, te digo que en estos casos cuanto antes hay que ganar para intentar a intentar hacer una respuesta. Hoy Mantecón nos descubría que antes del partido frente al Valladolid habló con el árbitro, que es Malópez, que perjudicó notablemente los jugadores de Elche. Cuando Elche ganaba 0-1, no expulsó al vecino nazi, que debió ver la roja directa, y seguramente se hubiera visto la roja directa. No solo el partido hubiera cambiado, sino que este futbolista también está en la sanción de 2 o 4 partidos, violenta. Reconocía Mantecón tanto por Nesma López para hacerle ver que ahí que de campaña en contra de Elche se había etiquetado como un tipo más peligro y violento en el año pasado, sobre todo desde el juego contra el Granada, donde se había sido enfermo por Fabio y Cristina en sus jueces. El Valladolid también aportó algo que venía de cinco y que se afinara con Nesma López, y ahí dando un cerebro bastante navarro, porque un futbolista como el Orbacán les dijo, no les asustó, les dijo a los Orbacán, no, si sois vosotros, tenemos que ser a Elche, a los jugadores, los que provocáis esta situación, provocáis al pueblo. Es que ahora, totalmente terrible eso, porque ya, el que te dice eso es que está, el que va predispuesto a quitarte, decir lo mismo, los jugadores deberían abandonar públicamente el discurso de los árbitros, deberían centrarse en ganar los partidos, incluso más en ser los mejores amigos de los árbitros, aunque parezca peloteo, porque si no esta campaña no va a tener fin, y es lo que sabe para la fama. Cuando uno coge la fama ya no la sube, porque es eso, o acaso era imposible, una entrada de Guacaso mínimo era amarillo. Eso sí, no partido. Ha seguido ese ejemplo hacia Ari y todo el mundo. Es un tema delicado que los ministros deberían, sobre todo el entrenador, replantearse un poco la manera de cómo hablarle a los árbitros. No sé, buscar una táctica, una estrategia para intentar ablandarles y para que abandonen esa mala información que tienen de que Elche sí es un equipo muy competitivo, es un equipo que mete tierra, pero que no hace las entradas duras que hicieron en Once y sobre todo en Asturias. Un Valladolid que habla de equipo de una enorme calidad, de jugadores con talento, miren lo que se ha hecho en la fama. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y entramos ya con voces de protagonistas que hoy hay entrevistas. Ahora con todas las fotos semanas te vamos a solo 8 céntimos. Llama al partido de los superadores por solo 8 céntimos. Descubre con fe de la nueva tarifa X sí, sí, 8 de Vodafone. Ya, sí, es importante. ¿Cuál es? 8 de Vodafone. Y tus SMS también hay. Otro. 8 de Vodafone. Informa de la vivienda CM con su distribuidor autorizado en Vodafone en la calle Canales 30 de Alboradilla. Visítalo. Limpiezasdec.com. Swinson, lanza por los aires los precios. Por traslado, Swinson ha sido regalado todo. Colchones, equipos de descanso, sofás y sillones, ropa de bar, precios de salto. Para vaciar la exposición por traslado, y lo pone todo a precios sin competencia. Pero, de la máxima calidad de las firmas, con el domingo y los de éxito de la firma, paquetes de 294 euros, colchones con las firmas, sin intereses. Máxima calidad, mismo precio, tienda más. Sueño son, avenida de 921, Elche. Comercial Pensionera, todo en madera, decoración y complementos. Imagínate que sí, es el momento de la tecnología. En cuenta en Fibeller, una selección de primeras marcas a precios increíbles, como que la oficina de Yacuz a la mitad de su precio. En exclusión con el grupo Fibeller, Elche, avenida de Alicante, desde 1971, Maite, artículos para el calzado, siempre con nuestro Elche, 40 años con el profesional del calzado. Maite, complementos, cordones, niveles, trenzados en pie, prendas y cortes trenzados, marroquinería. Maite celebra su 40 aniversario, agradeciendo la fidelidad a sus clientes. Maite, avenida Roberta, junto a la Solidera Carrús, teléfono 96-667-4389. Escribe tu taller, que no te lo impongan. 4.59, reparación de chapa y pintura, avenida de la vida por 60. Deportes, Elche, dirige Paco Gómez. Hemos seguido en la sintonía de Radio Express en Puentes y Tele Elche. Le preguntamos al capitán Sergio Mantecón cómo está el vestuario después de volver a los entrenamientos, las tres rondas competitivas, preparar ya. En fin, sensación. A ver qué. Bueno, pues la verdad está complicado porque, bueno, que te derrotas y colectivas, pues no agrada a nadie y no te puedo hacer menos. Por ahí de mal. Muchas ganas de que llegue el sábado porque aquí la verdad se tenía mucho antes. Y son las semanas que se están haciendo de larga y llevamos casi tres semanas que son interminables. Derrotas y la semana parece que dura el doble cuando bueno, pues, sí, el equipo es consciente, aunque no vuelva, aunque no vuelva a nuestro nivel, fue algo más de un partido que puede estar empatado, ganado, perdido y se perdió, pero los dos partidos sí creo que el equipo era falta de intensidad, el equipo no hemos hecho lo que veníamos haciendo durante tanto tiempo y se ha visto bien cuando ganamos el. Todos los equipos se vienen un poquito abajo y nosotros pues estamos cuando tenemos baja un poquito la intensidad, cuando tenemos baja un poquito los brazos, demostramos otra vez demostrable que el equipo tiene que salir al 120% y creo que hemos gustado la partida. No, encantado. Que nadie va a ir a la principio de temporada porque ganáramos las primeras jornadas. Bueno, hay momentos malos y bueno, lo único es alargarlo lo máximo posible que no vengan y cuando vengan, como ha sido el caso, porque se frene ya, ¿no? Claro que nosotros sabemos por qué el equipo ha bajado el nivel de sus partidos, pero lo importante es que nos supiéramos es que estaremos mucho más preocupados, sabemos lo que es el camino al que tenemos que volver y pues lo que es. Sí, bueno, que te comento, más que aspectos tácticos o técnicos, a lo largo de la temporada, pues el equipo, los jugadores, pues podemos pasar por mejores momentos, pero sí algo que durante todo el año tenemos que tener ahí muy presente, que es salir a todos los partidos con muchísima intensidad. Y bueno, pues sí es verdad que estos partidos, lo que te comento, yo creo que somos conscientes de que falta un pequeño de intensidad y por delante del marcador, como el día de hoy abrir, pues ni siquiera ahí podemos reproducir la derrota nada, nada más que a nosotros y trabajar ese día. También es dentro de lo que cabe es lógico, porque llevamos durante mucho tiempo de equipo, llevamos una racha espectacular y estos bajones totalmente eran, los bajones de año pasado han sido pues un pequeño bache, y los baches es lo que te digo, que la clave, si queremos empezar a hacer una buena temporada, la clave es salir bastante del bache, volver al camino que nos ha dado los triunfos y ya se supera. Sí, pues te comento, nosotros está claro que también ha dicho mucho de que somos madureros y eso, pero nosotros tenemos que diferenciar las cosas para saber que nosotros no somos un equipo, pero que somos un equipo muy intenso y que tenemos que ir aquí. Es verdad también que bueno, a lo mejor se puede incluir un poquito pues toda esa campaña que está haciendo con super agresivos, y igual yo veo los partidos luego normalmente que están repetidos y patadas nuestras, se puede decir de graves, yo no sé si estuvo el domingo pasado. Yo creo que es una patada contra nuestra que se puede haber la grave en algún momento. Y eso también yo creo que debemos separarnos de eso, dejar un poquito de lado y volver a ser el equipo intenso y corriente. Hombre, constantemente está claro que yo te voy a ser sincero, yo he recibido dos expulsiones en casi 4 o 5 partidos y hay que estar sin pensarse, es verdad que es lo que te digo, tenemos que diferenciar poder dirigirnos a ellos o hacer algunas entradas y pues, bueno, a veces no te parece que al principio no nos han estado leyendo para nuestro equipo, pero ya te digo que sí, no es una excusa y mucho menos tengo preocupación por ellos, pero sí que tenemos que diferenciar esas cosas y que es algo que poco podemos hacer, nada más que centrarnos en volver al camino, que el año pasado lo hacíamos y sacamos un traje, al principio de este año también hemos sacado 4 victorias de los 4 partidos. Sí, yo de hecho le digo que a Alema López el domingo le comentaste el partido, que nosotros desde aquí, de Reche, lo creo que no hubo ningún tipo de manifestación ni nada para calentar el partido, sino que nos parece que también estaba muy dolido salir por la eliminación y que parece que quiere calentar y pillarnos del equipo, ya te digo, súper agresivo y que hacemos cosas antideportivas, y ya te digo, yo luego veo las imágenes y somos los últimos en hacer una entrada fea. Es verdad que somos un equipo intenso, pero bueno, esto yo creo que está dentro del reglamento y como se hace muchísimo que puede ser una división, ya digo, me comento que la manera de calentar los partidos cuando los equipos juegan contra nosotros, pues a veces no lo entiendo y que muchas veces casi que somos nosotros los perjudicados y somos los que tenemos la fama. Bueno, yo creo que a veces sí que, sobre todo porque el año pasado todos saben lo que pasó en la última eliminatoria, la vista de las declaraciones que hicieron por parte de alguna gente del equipo contrario que jugó con nosotros en el playoff, y eso yo creo que lo ha visto de España, y al final pues nos ha quedado un poquito esa etiqueta que lo que tenemos que intentar es quitarla. Ya te comento que a lo mejor puede venir de respuesta, si yo solo comento que no se puede estar viendo de que no es así, somos intensos y que no está claro que claro que haremos entrada de tarjeta como hacen los demás equipos, pero que hay agresividad que es igual, que parece que somos la calicero, le vamos a meter, pues la verdad es que me reivindica los hechos, es que no hay otra, y ya digo que las expulsiones que han sido por protestas y por entradas o por manos, por movimiento o por entradas sobre las agresivas, que si se nos si vienen un poco predispuestos, pues lo que tenemos que hacer es cambiar de opinión. Un partido muy complicado por la situación en la que venimos nosotros, de 3 derrotas, y porque nos vienen ellos con una necesidad también grandísima, nos ven ahí abajo y vienen de perderse los dos en casa. Y bueno, como se suele decir, partidos de urgencia, ¿no? Por los dos lados. Nosotros somos conscientes de que aquí en casa hemos tenido otros pies y no puede haber más. Y ya te digo que yo sigo pensando que cuando volvamos a tener la intensidad, cuando volvamos a hacer segunda jugada y todas esas cosas que dominábamos muy bien, pues yo creo que no tengo ninguna duda de que van a volver a jugar esto. Pero bueno, te digo que en estos casos, cuanto antes hay que ganar para intentar controlar los juegos. Sí, bueno, estoy por aquí en el chido que el vestuario se tiene una presión grandísima. El monte ahora. El jugador aquí, para mí, personalmente, tiene un grandísimo rendimiento y a nivel de personal, es un chico de 10. La verdad es que sí que estamos. No, no pudiera continuar con nosotros porque era alguien muy importante para nosotros en el vestuario y nada, pues a saludarle y que a partir del sábado a las 10 pues que le vaya todo lo mejor que pueda, pero bueno, ya te digo que estoy muy contento de que venga y de que estrena la temporada en tu nuevo Mazda CX-7, el todo terreno de Mazda al mejor precio. Solo este mes y solo en Rebote tienes un Mazda CX-7 diésel, 173 caballos con climatizador, navegador, cámara de televisión trasera, Bluetooth, asientos sonido y luz, solo 32.900 euros. Más de 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Sí, a su tiempo solo 32.900 euros. Mazda CX-7, el todoterreno de Mazda. Prevaló en remontos, concesionario exclusivo Mazda. En Ronda Valle y Sopo Libre de Luz de Elche, salidas 24 autovía de Canas. Cuando una empresa lleva más de 100 años sirviendo la ciudad, algo bueno estará haciendo. En Ferretería La Llave, innovamos cada día para ofrecer las mejores ofertas con garantía de calidad. Todo lo que necesites para casa o el trabajo está en Ferretería La Llave. Bricolaje, herramienta eléctrica, jardinería, todo el menaje y hogar para el ama de casa. Lo que no encuentres en La Llave es que no existe. Y con profesionales formados y cualificados para asesorarte en todo. En Elche, Ferretería La Llave. Capitán Antonio Mena, 535, sector 5. Doctor Carlos Lique, quien se refería a la llave.com. Corre nuevos tiempos para el Club de Tenis Elche. 400 metros cuadrados de gimnasio con renovada maquinaria. 9 pistas de pádel, 15 pistas de tenis, piscinas. Y para tu comodidad, servicio gratuito de guardería con profesionales que atenderán a ti mientras tú haces deporte. Ya no tienes excusas. Pon el deporte en tu vida y hazte socio por 34 euros al mes. Solo 34 euros o 54 toda la familia. Club de Tenis Elche, con nuevo restaurante. Te espera donde siempre. En continuación, carretera Las Vallas. Teléfono 965-45-45-16. Visítalo en limpiezaslec.com. Deportes, Elche en Punta. Dirige Paco Gómez. Otro protagonista que ha pasado hoy por la sala de prensa del Estadio Martínez Valero después del entrenamiento. Un entrenamiento nuevo con mucho calor, con jugadas ensayadas, sobre todo con remates. Hoy el técnico también ha hecho mucho hincapié a la hora de. Hombres que estén afectados de cada portería, que la verdad no es el principal problema de ellos. Se han marcado un número de goles en las estructuras. En 6 partidos no es una mala media. La mala media es que han encajado 8 goles en 6 partidos. No los ha salido. En cuanto al equipo titular que voy a poner el próximo sábado, a partir de las 8 de la noche, bueno, pues ahí, lógicamente, de nuevo habrá cambios. En portería está Juan Carlos, en defensa se mantendrán Pellegrini y otros de los centrales. Yo apostaría porque el Guapa Carlos será de la derecha izquierda y el lateral derecho Carpio, el baño de titular. En el centro del campo, si hubiera cambio de sistema, seguirían Mantecón y Luque con Palanca y si Sumetra vuelve, Sumetra por la derecha, si no podría ser de Palanca por la derecha y por la izquierda. Que ha pasado por el micrófono de Radio Express, ha sido por Carlos de Guardameta, que reconocía que ya ha pasado el llamado, las tremendas ya, vamos a ver el tema de los dos puntos, que es el 6 de los últimos 3 partidos. Ahora ya ha pasado el día feo, ¿no? Que el partido ya tiene el que peor lo lleva, pero ahora la verdad que el equipo. Llegue lo antes posible el partido. Comentaros que tenéis ya la tienda de Elche, el Valero, ya